Camarote 58. Un momento. Este no puede ser mi camarote. Sí, señor. El camarote 58. ¿58? Pues es un número muy grande para una jaula tan pequeña. Sí, ya estamos dentro. Qué susto. Que me acerque más, que tengo el micrófono en el otro extremo de la mesa. Déjate esto en el lateral y acércate el micro. Lo que pasa es que esta mesa se me queda pequeña. Vamos a hacer un pequeño hueco. Sí, tengo que hacer un huequecito. Aquí, mira, sí, me gusta así. Al final acabaré utilizando la jirafa esta que hay aquí al lado. Ya te digo. Bueno, para los que no saben, primero buenas tardes a todo el mundo, porque tenemos la costumbre de entrar a saco. Yo tengo la costumbre de entrar a saco. Y decía que tengo aquí un micrófono tipo jirafa que me niego a utilizar, pero que al final... Va y resulta que es cómodo, ¿verdad? Eva pega a cabezas de sentimiento, como dice, bueno, Eva, buenas tardes, Eva, que está allí, ella tímida, no habla, al otro lado del cajón técnico, y de aquí... Es nuestra musa del cine mudo, porque como no habla... Es verdad, es verdad. Oye, deberías hablar para que la gente viera que la presencia, aparte de visualmente, también es de voz. Di algo, Eva, di algo, venga, va, mira, se va a venir. Va a entonar, que me estás contando. Eva, buenas tardes, venga. Eva. Buenas tardes a todos. ¿Habéis visto cómo la voz también es bonita? No, es que yo llego al trabajo y me dicen, ¿cómo os inventáis que hay una persona detrás de la pecera? Habéis inventado una taleba y tal cual. Y seguro que se llama Paco Jesús y lleva una bata larga. Y me dijeron, esto es como la película aquella del Al Pacino, de la presentadora aquella que era mentira. Bueno, mira, pero ya habéis escuchado la voz de Eva. Ahora que me ha venido la mentira, lo de en Batman de Frank Miller, la del regreso del Caballero Oscuro, pero el último de todos los últimos, el presidente de los Estados Unidos se debate que es virtual. Así. Sí, una de las cuestiones que se alega ahí es que... Bueno, es que no yo soy un convencido absoluto de que el presidente debería ser siempre virtual. Ah, bueno. Pero bueno, como no se trata de política el tema, sino que estamos hablando de ciencia ficción y fantasía, por cierto, aquí, vamos a ver. El tema hoy, para todo el mundo quede claro, el tema de fondo hoy es la Atlántida. Tras tus diversas intentonas, porque siempre leo... Llevo 14 meses diciendo que la Atlántida. El tema de fondo, y en la segunda parte tendremos, participará, entrará telefónicamente... Álvaro Bermejo, el autor del Laberinto de la Atlántida, cuyas cubiertas tengo aquí, porque ha sido imposible conseguir que él me dejara el libro, quien lo está leyendo en este momento. O sea, el libro del Laberinto de la Atlántida, Álvaro, está secuestrado en mi casa. Pero tengo aquí las tapas, que es el flamante 19º premio de novela Luis Berenguer. En la segunda parte digo, e informar a los seguidores del programa que el programa tendrá hoy normalmente dos partes, como de costumbre, pero en el blog tendrá tres. Porque hay una parte que es la charla con nuestro buen amigo Javi Negrete, que no puede ser a esta hora porque él a esta hora tiene su faena docente, está en pleno, y entonces lo tendremos que charlar con él por la mañana y lo colgaremos en el blog. Así que ahora está de primerísima actualidad, ¿no? Con el asunto del Sueño de los Dioses, la Espada de Fuego 3. Con la tercera. Que allí donde vas ahora a la librería, ahí está. Además, encarecida. Me lo enviaron de la editorial y me lo entrecuerpé en las 24, prometo, palabra de honor más sincera, en las 24 horas siguientes. Y lo llamé y le dije, Javi, magnífico, extraordinario, muy bien. Pues la tercera parte ya, ¿no? Espíritu del Mago. Sí. Ahora queda una cuarta parte. Últimamente nos lleva mártires, ¿eh? Nos lleva mártires. Pero ya había un lapso desde la segunda parte a la tercera. Se lo ha pensado, ¿eh? Que le dije, hijo mío, ha reflexionado la tercera parte. Es que esto es como hablamos con Antonio Martín Morales la semana pasada, bueno, la anterior, con el tema de la Horda del Diablo. Kifite, el 5, pues ala, Kifite, ala. Y yo no sé si lo he dicho, creo que lo dije la semana pasada, pero ya he acabado con la Torre Oscura 1, solo me faltan 6. Pues eso. Vamos, ¿qué tal leído el prólogo? Prácticamente, quiero decirte, a pesar de ser un montón de páginas también de Stephen King, quiero decirte, El Pistolero, a mí me gusta, hay muchos detractores y muchos, pero claro, quiero poder opinar cuando acabe con las siete novelas, si es que... O sea, te queda para poder opinar si es que algunos acabo. Meses. Y de hecho me gustaría, llegado el momento, aparte también estoy... ¿Pero las tienes? Las leyéndome las el cómic. No, tengo dos... Y voy a ir poco a poco, pero estoy alternando. Por ejemplo, acabé La Torre Oscura y he empezado. Ya estoy, Antonio, te hago aquí públicamente que ayer empecé con La Horda del Diablo y entiendo que esta semana queda ventilado. Es que con Stephen King te queda un dispendio aseado todavía, ¿eh? Si te quedan seis todavía. Y luego empezaré con la segunda, tras esta. Iré alternando una novela de corte quizá más llamativo o más rápido y después seguiré con Stephen King de una en una. Porque. Esto que me salió, Andrés. Sí, sí, no sí, me vas a reconocer. De hecho, mi mujer no me reconoce. No me reconoce. De por el libro. Llega a casa y me dice, oh, Pierre Brosnan. Y digo, no, soy tu marido, que llevo gafas nuevas. No, pero es verdad, me dice, estás leyendo mucho tú, ¿eh? Estás leyendo mucho. Y de hecho, ya compra libros pensando, este lo compro para que lo leamos los dos. El otro día de aquí, esta anécdota, por supuesto, no tiene nada que ver con la Atlántida, como es normal en este programa. Sí, no tenga nada que ver con la Atlántida. Estoy viendo un programa en televisión, es que no me la quiero quedar en el cuerpo, lo siento. Estoy viendo un programa de televisión en el que están una reportera dicharachera, está recorriendo España y va a un lugar de España, que da lo mismo cuál es, un lugar de España, de este maravilloso bonito país, a entrevistar a un cocinero que va a hacer una receta increíble ahí en directo, ¿no? Y la chica está ahí viendo la sin parar de hablar, intervenir, lo típico de las periodistas, ¿no? Cuando son jóvenes y tal cual, que están intentando... Total, que en un momento dado, aquella dice, ¡qué maravilla, qué cena, qué comida más buena, qué increíble! Lo único que faltaría aquí ya es que estuviera cocinando... no sé qué actor guapísimo de estos de turno ahora... Richard Gere, ¿vale? Y el pobre cocinero que estaba cocinando, ella en ese momento se dio cuenta de lo poco oportuna que era el comentario, como diciendo, si en vez de estar este estuviera Guicharé, pues esto ya sería el colmo, porque sonó, claro. Sonó talmente así. Y entonces se pasó el resto del programa, el resto de la entrevistita, el resto de la filmación, vitoreando y tirándole requiebros al cocinero, que al final lo sonrojaba y todo, para intentar compensar el que le había dicho que... La receta lo mismo. Aquí está el supercocinero y solamente faltaría. ¿Qué tiene que ver esto con Atlántida? Pues poca cosa. Nada, no tiene absolutamente nada que ver. Poca cosa. Ah, bueno, de La Torre Oscura también decir eso, creo que lo dije la semana pasada ya. Que vienen dos películas y una serie. Qué miedo. Miedo me da a ese tipo de. Es Stephen King, tío. Stephen King lo vende todo. Más, quiero decirte, creo que van intercaladas. O sea, tienes que ver la película, luego verás la serie y luego verás la siguiente película. Irán conectadas entre sí. Mira, en la última novela de Juan de Garduño, Y Pese a Todo, que se titula Y Pese a Todo, puntos suspensivos, que es de zombies. ¿Qué? ¿Vale? Y habla de Stephen King diciendo: o lo habrán matado o debe estar en un refugio para VIPs en algún lugar. Seguro, para VIPs. El pobrecillo. De Walking Dead, ¿no? De Walking Dead. Claro, hablando de marcianos estos, hablando de muertos vivientes, de zombies. Quiero decirte, voy también por el número 18 ya, por lo menos, de Walking Dead. Me está encantando, quiero decirte. Al principio Robert Kirkman y Tony Moore, después han cambiado de... A mí me gusta más esa primera parte. Me gusta dibujante. Más cómo dibujan esto. El dibujo de este... ¿El de Tony Moore? Sí. La verdad es que sí. Bueno, empieza... Bueno, también te digo, y esto prácticamente creo que viene para el mes que viene ya la serie. Creo que Fox ya están anunciando. Qué miedo, sí, sí. Y hay un tráiler, ¿no? Sí, no es un tráiler, es algo más largo que un tráiler. En internet desde hace algún tiempo. Bueno, pues la historia empieza como, creo que incluso como 28 días, ¿no? Que es la que se despierta en el hospital. Exacto, y, exacto. Y el mundo... Es un policía que está en medio de un tiroteo. No, en el cómic empieza en medio de un tiroteo donde lo hieren, caen en coma. Contamos el final, final. Voy por el número 18, no me es el final. No, pero yo sí. Posiblemente tú sí, pero yo no. Que viste, blanco y negro y grises. Saber el final, saber uno el final y no poder contarlo es una tortura brutal. Tiene uno que hacer... Luego me criticáis, pero es que es una maravilla que consiga retenerme, contenerme aquí. Yo soy el final, tengo el poder. El protagonista, Rick Grimes, que lo de Grimes me ha recordado a Graimito de los Simpsons. Ah, yo creía que decía Graimito, los chistes de Graimito. No, a Rick Grimes, es que lo de Grimes, en los Simpsons sale un personaje que es Grimes, que es el compañero al cual él lo vapulea, por decirlo de alguna manera, y al final me recordaba a él. Pero aquí, para mí, impresionante, me está encantando, me engancha también un montón, y puedo seguir. He estado viendo películas también, he visto tu Robin de Bois. Visto Robin Hood. No lo había visto aún. No lo había visto aún. Tengo tantas cosas que con hacer. Con razón, tenía una llamada yo ahí de Sherwood preguntando por ti, porque creo que eres el único tío que quedaba ya. Me he acostumbrado a todos los mitos que nos han hecho ya entender, a cosas que te fallan un poco. Dices, ¿esto qué puede ser? No ocurre, pero refrescante. Refrescante y en algunos momentos muy Gladiator. entre la banda sonora, la imagen, la grabación... Y que el actor es el mismo. Y el director es el mismo, y yo creo que la compositora de la música es la misma, no lo sé. Puede ser. Pero era un poco... ¿Tú no has visto lo que han hecho ahora en la serie, en la serie esta que están perpetrando los miércoles en Antena 3, de Hispania? Hispania. Vale. Que es, pues, oye, pues es... A mí me... Yo la estoy siguiendo. Ahora, lo que estoy preguntando a mí mismo es si la estoy siguiendo, porque no hay series de ese estilo, y a mí me gustan las series de recreación histórica, sobre todo la historia de España, más que la historia de España, es un verdadero asesinato no tratarla en profundidad. Pues no sé si la estoy siguiendo porque no hay otra cosa, no hay más, o porque es mejor de lo que yo creía. Estaba bastante bien ambientada. ¿Has visto algún episodio? Sí. No, he visto dos capítulos. Una de las cosas que me fascinó fue el momento ese espectacular en el que... ciertamente espectacular, incluso en lo visto ya, de que son tres capítulos lo que llevan. Sí, hay tres capítulos, si me falta. Pues en el que los romanos, las legiones romanas, hacen el matarile de celtíberos cuando van a entregar las armas, que es cuando se produce teóricamente la sublevación. De momento, estoy encontrando el otro día, Eduardo me puntualizaba, padre, y si te fijas bien, es cierto, le doy la razón, hay algunas incongruencias en el guión casi casi infantiloides, de que personajes que hacen cosas o dicen cosas que no hacen o hacen cosas que no tendrían por qué hacer de ese modo, sería más fácil hacer de otro. La mujer del pretor se comporta de una manera un poco consistente, pero vamos, es que hay tan poquito. Claro, pero muy, primero, muy bien por la apuesta. Por la puesta en escena, sí, evidentemente, sí. Y la historia de momento está... Me convence mucho el actor, el que está haciendo del pretor, el papel del pretor, el actor este catalán, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero da lo mismo, siempre estamos igual, los nombres son nuestra eterna bache con los nombrecitos, lo está haciendo muy bien. Por cierto, ahora sale, es el que sale en Los ojos de Julia. Uh-huh. Es el coprotagonista de Los ojos de Julia. Los ojos de Julia, un exitazo en taquilla. No, yo no lo he visto. Un exitazo en taquilla. ¿Lo has visto? No. Como bien está lanzado, digo, ¿usted ha visto Los ojos de Julia? No, porque he visto otra también, aparte de Robin Hood. Bueno, Robin Hood, muy bien, me ha gustado mucho, nos ha hecho mucha gracia, esto me ha gustado. Pero he visto otra, esta es de la que te gusta. He visto Precious. He visto Precious, que me ha hecho valorar la vida tan buena que tengo. Así. Porque entiendo que es el día a día de muchísima gente, lamentablemente. Sí. Y entonces me ha hecho valorar y pensar, parece que estoy triste y melancólico hoy, no es verdad, no. Pero bueno. Porque luego te enseñaré mi bolso nuevo, que no lo has visto. Ah, por... pero Precious, me ha gustado, lo veo muy corto y tal, pero es una película típica que sales ya comiéndote la cabeza y pensando en que qué lástima de vida la de algunas personas, pero bueno, están ahí para que podamos valorar la nuestra. El otro día me estaba comentando un amiguete que lleva un año, o 9 meses o así, o 10 meses en el paro, que se va a ver una película, se mete al cine a ver una película y dice... pero vamos, real como la vida misma, dice, está toda llena de parados la película, delincuencia, barbajo y tal cual, dice, es una película española, ¿no? Dice, sí, es una película española, no me acuerdo el título, me da lo mismo, es una película española de estas al uso. Y yo ya hace tiempo que te dije, que digo públicamente, que me niego a entrar en el cine a que me coman el tarro, si a entrar en el cine a que me cuenten pesares, vamos a ver, pesares que no sean ficticios, los pesares de Aragorn, ¿vale? O de Arwen, o de incluso los de Frodo, que ya son esos incómodos de tragar, porque difíciles, me los trago, pero llegar a contarme, que me cuenten cosas terribles y reales y pesares brutales como la vida misma, pagando una pasta. Pero la vida misma de la Precious, madre mía, qué vida. Y ¿sí? Ahora, madre mía, la vida de la Precious. Te vas a enseñar el bolso. Claro, macho. Esto ha creado polémica, ¿vale? Uy, cuidado, que a me ver. Caigo. Vamos ha a creado ver. Polémica a ver. Vamos porque a ver. Es, según dicen algunos, es como el de Joey, es mi bolso de mujer, mi bolso de hombre. Es un bolso de hombre, ¿ves? Es una bolsa típica de viaje, casi de viaje, tío. Es un concepto que la gente no tiene muy claro, ¿vale? Es un bolso de hombre. ¿Tú qué opinas, Eva? ¿Tú cómo ves el bolso? Me parece una shopping bag total. Una shopping bag, tío. Me ha parecido fascinante, ¿ves? Por eso hay que tener mujeres en el programa, tío. Shopping bag. Shopping bag. Bueno, pues no es muy de se puede decir con CH porque también, ¿no? Shopping, ¿no? Últimamente no hago mucho shopping. Pues una shopping bag. Oye, pues te voy a decir una cosa. Pues lo gasto para trabajar, ¿qué me dices? Llego ya impresionante con mi corbata y hago boom. Pataplan. Sí, señor. Bag. Oye, que sí. Además, que, oye, colores muy sobrios. Ahí marrón oscuro. Y de hecho, pues, si a alguien le queda duda. ¿Es piel, pellejo o plástico? Tiene el logotipo, mira, para que no quede duda. ¿Ves qué pone ahí? Desde aquí no me juno, pero. H-E. H-E. G. He, o sea, de él, para él. Bueno, porque si no pondría SH, que quiere decir She. Realmente es de Homo, es de Homo mérito de la línea de mango de los hombres, pero bueno. Vamos a ver, un hombre puede llevar lo que le dé la real gana. Y más yo, ya me, ya me conoces durante muchísimos años. Exacto, y más tú. Bueno, pero en tu caso es casi obligatorio. En cada momento puede llevar. Tú si no sorprendes con tu vestimenta o con tu general los atavíos, si no sorprendes, es que estás enfermo. Han evolucionado mucho con los años. Sí, bueno. Has hecho. Como en Scooby-Doo, me he vuelto clásico. Y todo esto, fíjate, todo esto que estamos comentando, Eva, que te quede claro que el tema de fondo es la Atlántida. Espera, que yo voy a hacerlo como en el juido. Vale, ya estamos en la Atlántida. Oye, no hemos comentado que Eduardo no está porque está malito. Se nos ha olvidado comentar. Eduardo hoy no está porque está malito. Está, no se encuentra bien y ha dicho, para encontrarme mal allí, prefiero encontrarme mal en casa, que es lo más correcto, lo más prudente. Claro que sí. Bueno, que empezamos con la Atlántida. ¿Qué tenemos que decir? Cuéntanos un poquito la Es un tema muy interesante. Cuéntanos, danos una introducción. No, es coña. La razón por la que quiero hablar de él es porque desde el punto de vista de la fantasía y la ciencia ficción es un tema importantísimo. O sea, yo quiero decir que no hay autor o escritor que si no ha escrito, o realizador que si no ha realizado, no esté pensando en escribir o realizar algo sobre la Atlántida. Veo un tema que ha sido más abordado literalmente, quizá, que cinematográficamente. Literariamente mucho más. Cinematográficamente se le podía haber sacado quizá más partido, ¿no? Sí. En los cómics sí que se le saca bastante también historieta, también. Con lo de Namor. Cómics hay un ejemplo. El príncipe submarino de la Atlántida, por excelencia. Efectivamente. A mí me encantaba Namor, quiero decir. Lo único que no me gustaba era que yo entonces ya incluso siempre he sido un poco antiguo, yo seguramente. Yo pensé que tenía que llevar, en vez del el vallador ese ajustado, gallumbos. Pero también comprendo que en aquella época, en la época, y es un superhéroe. Los superhéroes lo llevan todo apretado. Ya te digo. De si hecho, en realidad, tú los superhéroes normalmente siempre donde los ves, en el cómic. Cuando los ves en el cine, los doblan. Porque si oyese su voz, siempre tiene una voz muy aguda. ¿Cómo atrapado? Porque llevan el calzoncillo apretadísimo. Farinelli, el cartrapo. Claro. Entonces siempre sus voces son muy agudas. Claro. Tú oyes realmente la voz auténtica de Namor, tenía que ser absolutamente insufrible. Ya te digo, mira que... Claro, muy buena bajo el mar, porque al ser aguda... La longitud de onda más corta se transmite mucho mejor. Christian Bale realmente no habla así. No. ¡Para nada! ¿Te imagínate a Batman, por ejemplo, o a Superman? ¡Uy! Superman es el colmo del calzoncillo apretado. Tengo que recordar aquí el comentario que hizo mi buen amigo Javier Redal cuando dijo que una de las preguntas que siempre le habían martillado desde pequeño era por qué Superman llevaba los calzoncillos de Nochevieja por fuera. Claro, es una cosa... Ahora, pero póntelos tú y vete para casa, mira, que te paga la menemérita y te dice, buenas noches. Cuidado. ¿Dónde va usted con los gallos por fuera? Correcto, pero te voy a decir una cosa, no llevándolos encima del vaquero, que es mucho más estrafalario, aunque te pusieras unas mallas, yo salgo de aquí ahora mismo con unas mallas azulitas y me encasqueto un calzoncillo ajustado encima de las mallas azules y me para la policía automáticamente. Yo creo que Superman es el precursor de los leggings masculinos. A todas, ¿eh? No es coña, ¿cierto? Sí, sí, para sí. Nada. Siempre me ha parecido... Pues mira, al final al pobre Tom Welling de Smallville le van a hacer llevar el gallumbo por fuera. En la última temporada que viene. ¿En serio? Sí. Estaban peleando y tal, pero el otro día hicieron una entrevista y los productores y tal y empezaron a mirarse así como, ¿qué vamos a hacer al final? Y al final sí, le van a poner. Va a ser, no será tampoco el cantazo rojo-azul quizá. Entiendo que al final todo acabará en unos grises. Será rojo y azul, pero bueno, como que... Quiero decir una cosa, vamos a ver. Lo de llevar los calzoncillos por fuera, eso puede ser que fuera que fuese una cuestión sorprendente hace 15 años. Ahora tú sales a la calle... Y no hay ninguno que no lleve el calzoncillo por fuera, que es una cosa que detesto profundamente. Lo siento en el alma porque seguro que me están oyendo muchos que llevan el calzoncillo por fuera. Yo lo he llevado durante mucho tiempo, pero no por fuera, se ve, no va a lo llevar por fuera. ¿Cómo que se ve? Perdona. Que se luce. Por mitad de la nalga, literalmente, o sea, bueno, por hay mitad de la nalga. El pantalón un poco más bajo de lo normal. ¿Cómo que más bajo de lo normal? Pero es que hay que lucirlos. Mira, ya lo dijo Calvin. Y Hobbes. No, Calvin, lo dijo Calvin. Lo dijo Calvin. ¿De qué sirve? Calvin Klein. No, lo dijo Calvin de Hobbes. Calvin Klein pegaría más. De la tira cómica. ¿De qué sirve llevar tus calzoncillos de cohetes espaciales si no puedes enseñárselos a nadie? Si lo que te vale llevarlos dentro, tus calzoncillos de la suerte, si no puedes ir por ahí diciendo, mira mis gallumbos. Entonces por eso nace, yo creo, un poco también. Pero bueno, ¿de qué sirve tener? Pregunto yo, vamos a ver. Y vamos a meternos en camisa con cebaras, gracias a que estamos hablando de la Atlántida. ¿De qué sirve llevar un tatuaje en la nalga si no lo puedes enseñar? De aquí, tendrá que haber un miramiento. Vamos a ver, estéticamente es impresentable. Que me perdonen. Efectivamente, como tú siempre recuerdas en esta reunión, aquí hay varias generaciones y tú eres una de ellas que... De la vieja. Dentro del clasicismo, de con lo bonito que... O sea, quizá que hay un boss que lleve en la marca, que está haciendo propaganda quizá al mismo, pues bueno, si eres la familia Beckham, que al final te pagan por llevarlos por fuera, pues bueno, lo reconozco, pero al resto, que pues también es un poco... Yo soy un fanático de Star Wars, ya hace relativamente poco tiempo, un buen amigo me regaló un calzoncillo de Star Wars. ¿Y te lo pones por fuera? No, me lo pongo por dentro. Ahora, juro y perjuro que el calzoncillo es de Star Wars. Y si tengo mucha confianza en un amigo, le digo, mira, fíjate, mira, buop, y le enseño la cara de Darth Vader, pues que creo que coincide aquí en el lateral. El culete donde pone Star Wars, eso ya es una pasada. Es lo mejor. Fantástico. Sí. Claro que para tus noches erótico festivas de amor, pues claro, claro. Quizás para quien tienes que destinarlo. Pero no, que me gusta la ropa interior, que se insinúe. Tampoco. La Atlántida. Raki, ahí, la Atlántida, porque nos estamos plantando a las 9:20, en las 8:20, perdón, y en aquel reloj pone las 9:20. Es que nadie llega, bueno, es que nadie llega a cambiarlo. Está demasiado alto. Lo cambiamos. Cuéntame tu cosita sobre Atlántida. Pues yo estaba diciendo que es un tema recurrente dentro de, sobre todo, como tú has dicho. El audio que ha entrado era... Con el que hemos hablado es Lamento por Atlantis, de Michael Field, que está incluido en el álbum Los Sonidos de la Tierra, que, por cierto, basado en una novela de Arthur C. Clarke, extraordinaria. Y decía que es un tema recurrente, pues es un tema interesantísimo, porque tiene la virtud de haberse mantenido. Yo creo, vamos a ver, si la Atlántida realmente existió y está en algún lugar, yo creo que por más que la gente intente buscarlo, deberíamos no encontrarla nunca, porque el momento en el que la encontremos, lamento que perderá todo su misterio. Y lo que la hace ahora grandiosa es el hecho de que podemos jugar siempre con ella a nadar y guardar la ropa, a querérnosla y no querérnosla. Alguien me contó, porque cuando llegues allí lo compruebes, dirás, pues no es lo mismo. De hecho, tiene toda la pinta de ser el final de la película en el cual los protagonistas deciden no desvelarlo o alguna cuestión. Si tuvieras que hacer una película, sería ese el final, el bueno, ¿no? Es decir, ¿para qué vamos a...? Cuando tengo que imaginarme, desde el punto de vista de ilustrador, escritor de ciencia ficción, o persona relacionada con el mundo de la ciencia ficción desde mi más tierna infancia, cuando tengo que imaginarme un misterio, o el final de una novela o de un relato, de un tebeo, de lo que sea, en el que se trata un misterio, creo que la mejor manera de acabarlo, y en esto tengo que decir que... Cuidado con el final del Laberinto. En el Laberinto de la Atlántida de Álvaro Bermejo. Cuidado. Es que no acabes, o sea, la mejor manera de mostrar un misterio es dejarlo detrás sobre un... quitar un visillo, una pequeña cortina, por muy tenue que sea, es el desnudo absoluto. Esto suena de otra manera, lo siento, pero sí, quería decir, el desnudo absoluto del misterio, ¿vale? Es como el desnudo absoluto de humano. No entraña la misma calidez y el mismo morbo que tiene las insinuaciones. Y entonces, el día que realmente alguien diese con un pico y encontrase debajo de una piedra la puerta, welcome to la Atlántida, en ese momento la Atlántida se acababa y se convertiría en una fiesta, parque temático, una auténtica canallada desde el punto de vista... El parque temático se podía explotar, porque a nadie se le ocurrió. No me explico por qué, porque era de sí, dioses... Hombre, dioses griegos, catástrofes, terremotos enormes, erupciones volcánicas... No sé, para mí es increíble que... ¡Subita el tren del Atlante! ¡Exacto! Bueno, pues entonces el tema de la Atlántida empieza con Platón. Y no sería nada si no fuera porque Platón, en un momento determinado, el filósofo Platón, del que todo el mundo más o menos habrá oído hablar, habla de ella en dos de sus diálogos de madurez o de vejez más importantes, más conocidos, que son el Timeo y el Critias. En el Timeo insinúa, se colocan los cimientos de la Atlántida, hablando más o menos de la figura, o sea, del hecho en sí, de la civilización, del reino mitológico, desde un punto de vista superficial, como para entrar en contacto. Y luego el Critias es el relato de los hechos de la Atlántida por excelencia. No puede ser que él lo... Bueno, o sea, es una idea. No puede ser que él lo gastase un poco, que incluso, no digo que sea así, pero incluso que fuese una invención para gastarla y apoyarse en ella como método de funcionamiento correcto o como método de desarrollo. De sociedad ideal. ¿Sí? Eso perfectamente podría ser, ahora me invento esto, digo que ocurrió hace 5.000 años y lo cojo para que esta gente vea y entienda cómo debemos funcionar. Es posible porque Platón era un filósofo y era un hombre que manejaba el lenguaje verbal, debió ser un gran narrador, un hombre con unas extraordinarias dotes narrativas. Como tú, que eres un gran narrador. Muchísimas gracias. Compararme con Platón, casi acabas de insultar a Platón de una manera brutal, pero ¿cómo está muerto? ¿Cómo está aquí? Y que venga su nieto y me diga algo. Que venga, exacto. Entonces tenía unas extraordinarias dotes narrativas. Debió tener unas extraordinarias dotes narrativas. Entonces, que si cabe la posibilidad de que fantasease con la figura, con ese reino ideal, de la misma manera que con el príncipe ideal, el príncipe famoso en el que se basado en la figura de Fernando el Católico. Vale, es muy posible que sí, porque era un gran narrador y pudo fantasear. La cuestión está en que no tanto ya en lo que cuenta Platón, sino en el refrendo histórico que viene posteriormente y aún en la época clásica aparecen otros importantes filósofos, historiadores, clásicos y tal, que retoman la obra de Platón y podemos suponer que por respeto a la figura de Platón. Es decir, algunos posiblemente refrendaron su historia porque es que era Platón. Claro. Vale, entonces yo no voy a decir no cabía duda. Vale, si Platón lo dice, vale, palabra de Platón. Vale, o bien porque en algunos casos llegan a afirmar que tienen pruebas de que lo que contó Platón ocurrió realmente. Hay incluso un caso de uno de ellos que dice que lo ha visto escrito en una columna de un templo. Sabéis que los egipcios tenían la costumbre de narrar con jeroglíficos en las columnas de sus templos hechos históricos o legendarios de su historia, ¿vale? Entonces, a partir de Platón empieza la movida de la... Y en el Critias, en el diálogo del Critias, Platón se explaya hablando por boca de Critias, ¿vale? Son los diálogos son el Timeo, el Critias, por cierto, el Critias, el diálogo de Platón sobre la Atlántida por excelencia, acaba antes de que sepamos cómo han decidido los dioses castigar a la Atlántida. Y después hay un tercer personaje, hay cuatro personajes dentro de sus diálogos en este caso, Sócrates, Timeo, Critias y Hermócrates. Teóricamente debería haber un tercer diálogo, el Hermócrates, que o bien no se escribió o bien ha desaparecido, no se ha encontrado, ¿vale? Pero en el Critias ya digo que solamente os recomiendo a todos los oyentes que entréis en internet y encontréis la referencia sobre el Critias y veis como el Critias lo que hace es explayarse con la Atlántida. Ya empieza a contar detalles muy minuciosos de su ubicación geográfica, el tamaño de la Atlántida, cómo estaban dispuestos los templos, cómo estaban dispuestos los canales de navegación. Hay unos planos impresionantes en internet. Sí, sí. Planos de recreaciones que se han hecho, en algunos casos tomando muy fielmente lo que aparece en el Critias, y en otros casos, bueno, lo bueno que tiene esto, derecho a... La Atlántida ha estado en la Antártida, en el centro del Océano Atlántico, en España en diferentes ubicaciones, incluso se ha llegado a hablar de en la península entera como Atlántida. Y luego está, por supuesto, la versión esotérica del tema, que es la que se ha llevado a la Atlántida, al espacio, civilizaciones que vienen con Ricard. ¿Te acuerdas el otro día hablando con Ricard? Nos dice, yo, si tengo que ver, imaginarme la Atlántida de algún modo, prefiero imaginármela como fuera de la Tierra, como un... o bien como el recuerdo de una civilización muy antigua que estuvo aquí cuando nosotros aún no éramos una civilización, sino una banda de animales evolucionando dificultosamente, o bien algo que llegó a la Tierra, se posesionó en la Tierra, aterrizó en la Tierra, se desarrolló aquí, esa antigua civilización que describía los dioses de Fondani, que nos acordáis del personaje de Fondani, que era aquel que tanto... Bueno, todavía está por ahí este hombre, creo, dando patadas, ¿no? Sí. En el buen sentido de la palabra. Claro, claro. Y entonces, pues, ya empezamos a divagar, empezamos a dar vueltas al mito, y conforme ha ido pasando el tiempo, en todas las épocas, desde la época de Platón, todos los autores, muchísimos autores, la han utilizado para, como parte de la argumentación de sus historias propias, o añadiéndole flores a... Claro, que fíjate, es que es un tema muy recurrente, la cuestión de lo que hablábamos, que fíjate, te puedes basar en muchísimas cuestiones porque al no tener toda la información 100%, que fíjate, puedes coger a ella y añadirle, quitarle, y entonces creo que lo que comentábamos antes, como siempre tú dices fuera de micro, que fíjate, que al fin y al cabo, a fecha de hoy, la Atlántida es de todos. Sí, sí, sí, es de todos. Sí. Patrimonio de la humanidad. ¿Quién cuenta y que el abuelo me contó y me dijo que la Atlántida tenía esto otro? Entonces la gente va evolucionando y va contando esa historia. Y al final, pues eso, seguirá siendo, esperemos que siga siendo, ese mito que se pueda ir enriqueciendo con el paso de los años y yo creo que en sí. El programa de nuestro queridísimo amigo, idolatrado amigo Iker Jiménez. Ahí estamos, es grande. A quien enviamos desde aquí un saludo afectivísimo, vamos. En uno de los programas el tema de cabecera era la Atlántida, que estuvo nuestro amigo Javi Negrete allí y estuvieron hablando de las opciones más consideradas actualmente desde el punto de vista incluso científico para sostener el mito de, para que la Atlántida deje de ser un mito y pase a ser la recreación de un hecho real, que es la desaparición de dramática desaparición de parte de la isla de Santorini, de la antigua Tera, que es donde se basa la novela, además, ¿no? ¿Vale? Que es la novela de Javi Negrete, se basa en hecho, y de hecho la novela de El laberinto de la Atlántida de Álvaro Bermejo ocurre en Creta. El escenario donde se mueven sus personajes es en Creta, pero de todas formas, mientras que Javi Negrete se centra más en el tema, en lo relacionado con, que es una novela fascinante, Atlántida, el título es Atlántida. Javi Negrete se recrea más en la parte física, tangible del mito, si es que es un mito. Quizá para desmitificarlo y volverlo real. Exacto, él lo solidifica, valga la expresión. Lo que hace Álvaro Bermejo es todo lo contrario. Lo hace intemporal. Álvaro Bermejo lo que hace es convertir tanto el hecho en sí de la Atlántida como los personajes de carácter mitológico que la envolvieron en algo que está constantemente renaciendo. Entonces, los grandes mitos griegos, para él, están constantemente recreándose en nuevas generaciones. Y hay personajes que se comportan como Minos, hay personajes que se comportan como Zeus, hay personajes que se comportan como Atlas, el tema de la novela de Atlántida de Javi Negrete es convertir a los antiguos dioses de la Atlántida en unos inmortales desmemoriados. En nuestra época han perdido la memoria, ¿vale? Y lo que hace Álvaro Bermejo es convertirnos a nosotros en registros de la memoria de esos mitos. Entonces, en un momento determinado, cualquier hombre, en circunstancias favorables, o si las circunstancias lo encauzan, se convierte en Teseo. ¿Por qué no? Quiero decir, es una idea interesante, o sea, imaginar que lo que nos cuentan, en realidad, por un lado puedes pensar, a mí me dijo un amigo, dice, es que a mí me resulta desmitificador, y a mí no me gusta que desmitifiquen los mitos. Y yo le decía, pues yo no lo veo así, o sea, yo lo que veo es que el mito cobra vigor. Es decir, en cuantas obras de teatro y películas, lo que se hace es retomar tragedia griega, una tragedia griega, y pasar a nuestra época, a la época actual, y convertirla en una tragedia contemporánea. Palpable a la fecha de hoy, claro. Y efectivamente que se convierte en algo actual y algo que la gente desea ver muchas veces, claro. Porque si es una historia antigua, pues al fin y al cabo ahí se queda. Claro. Pero si es la historia actual, que luego te dicen, no, pues está basada en la historia de, normalmente, claro, siempre cogiendo estas mitologías griegas, claro, estas mitologías, ¿sabes? Claro, el hijo enamorado de la madre, enamorado carnalmente de su madre, como en la tragedia griega, ¿vale? Pues ha dado de sí para un buen número de películas contemporáneas en la época moderna, ¿no? Igual que en anteriormente. Pero es decir, que recrear el mito es una cosa que estamos haciendo constantemente. No nos debe doler, no se nos deben caer los anillos, ni sentir ningún tipo de vértigo ante eso, ¿no? Que es lo que ocurre con el caso de la Atlántida. Si se hacen remakes con películas súper recientes, que dicen, no podemos... Afortunadamente se me acaba de ir de la cabeza cuando yendo para acá, por dándole la vuelta con temas a la cabeza, con cosas muchas más importantes, se me ha ido de la memoria una cosa de la que quería hablar, y prefiero dejarla hasta para otro programa, que me ha venido, como tú has comentado ahora, de las recreaciones infames de... los remakes infames, esos que dices. Suelta uno si lo tienes en la cabeza. Que si no, luego te se olvidará para el próximo programa. Déjalo estar. No, lo dejamos en el siguiente programa, porque si no me liaré con eso y acabamos el. Son las nueve y media. Que no, que esto es auténtico directo. Son las ocho y media. Bueno, pues eso. Entonces, la Atlántida, pues tiene su ascensión como imperio, su establecimiento como imperio, en la que en el diálogo platónico se habla de ella como el gobierno ideal, en el que hay unos gobernantes que tienen consideración por la gente a la que gobiernan. Coge la máquina del tiempo, trate a uno y que les enseñe a todos. Pero urgentemente, o sea, esto precisamente, mirad lo que te voy a decir yo, hablando en plata, es precisamente cuando Platón se pone a hablar, cuando en los diálogos, los personajes de los diálogos, los que intervienen en estas charlas, ¿vale? Porque son como charlas, se ponen a hablar de la sociedad absolutamente idílica, la sociedad ideal, el gobierno de hombres buenos para gente decente. Es cuando más increíble me resulta a mí el... Cuando más es cuando mito. Más me parece un mito. Cuando más te parece un mito. Pero yo creo que igual es una... Es, bueno, aparte de que sea la historia real o no, pero es una manera de eso, de decir, pues mira, ellos eran la sociedad ideal porque esto ocurría así. Y todo el mundo piensa lo mismo que estás pensando tú, pero entiendo que desde el tiempo de Platón la gente lo pensaba, decía, ¡buah! ¿Esto? ¿Verdad? Hombre... Yo tengo el convencimiento más que absoluto de que sobre esta Tierra, por lo menos sobre este planeta, como aficionado al género fantástico y como físico, no me voy a negar a que haya vida en otros planetas. No hay ningún físico inteligente que pueda decir eso, así de claro. Pero en este planeta, gobiernos ideales no han existido. Eso sí que me puedo atrever a afirmarlo categóricamente. En este planeta no. No porque... Se supone que se ha sido en la Tierra, a no ser que nos hayan gobernado ángeles venidos de los cielos, de las séptimas esferas, han tenido que ser humanos los que gobiernen, ¿no? Ergo, gobierno... Blanco y en botella. Imposible. Blanco y en botella, seguimos. El príncipe ideal, que decíamos, el príncipe de Maquiavelo, ¿vale? Pues esto es, digamos que es, en ese momento, en los diálogos platónicos están hablando de una sociedad idealizada por completo e ideal, que posiblemente nunca existió. Pero ahora, eso no quiere decir que no existe... Cuando de repente te empiezas a dar cuenta de que sí, cuando la Atlántida se solidifica de aquí, es cuando empiezan a hablarte de que se empiezan a corromper, el poder los corrompe, empiezan a desear más riqueza, más posesiones y empiezan a expandirse y se transforman en un imperio militar. ¿Vale? Entonces se transforman en un imperio militar, empiezan a conquistar y de repente se encuentran cara a cara con las dos potencias, entre comillas, de la época en el Mediterráneo, que son los atenienses, tal como cual, la Grecia clásica, o preclásica, en este caso más aqueos, ¿vale? Y los egipcios. Entonces, los atenienses, que ya en el diálogo se llaman así pomposamente a sí mismos, atenienses de Atenas, le plantan cara y vencen a una coalición encabezada por Atenas, vence a los atlantes, ¿de acuerdo? Y después de derrotados, los dioses... Ya están hasta las narices de los atlantes, de ver de cómo se ha pervertido esa sociedad idílica, como ya no son gobernantes, son dictadores, y entonces deciden castigarlos. Y en el momento en que los dioses están así reunidos en torno a una mesa tan magnífica como esta nuestra, pero más dioses, no solamente tú y yo, sino otros dioses, bueno, y Eva, ¿sí? Más dioses, entonces cuando van a decidir el castigo antes de que el juez dé el golpecito con el martillo encima de la mesa, se acaba el diálogo. Oye, ¿se acaba la cinta? No está grabando. Ahí está. ¿Se acabó la cinta? Oye, se acaba la cinta, no está grabando. Eso también es posible. Oye, me gusta la idea, tío. Me gusta la idea de aquí. Y se acaba. Entonces, de repente, nos quedamos sin saber qué es lo que ocurre, pero nosotros posteriormente, es decir, autores posteriores, incluso aún dentro de la época que conocemos como época clásica, la época griega y romana, antes del comienzo de la Edad Media, ya estiran del mito. Esa conversación ya se ha oído. Llegan un a poco. Esa conclusión, exactamente. Ellos ya, digamos que hemos comprendido que si, además, porque evidentemente, si los dioses castigan. No castiga subiendo los impuestos, eso lo hacen los gobernantes. Los dioses castigan destrozando terremotos, los dioses, sobre todo los dioses griegos, que los dioses griegos tenían una mala leche increíble. Una mala leche que... Claro, un dios griego no solamente se podía cabrear contigo si algo no de lo que hacías no le cuadraba, se podía cabrear contigo si le gustaba a tu mujer. Y la pretendía y tú no tragabas. Y lo peor que sabes que es que había muchos. Muchos. Claro, quiero decir que tú normalmente tienes un jefe que se puede enfadar contigo, ¿no? Pero cuando tienes tantos dioses por encima, dices, es que... Es un cachondeo. No, es que nunca llueve a gusto de todo. Como para ¿cómo va a llover? Como para que todos los dioses estén de acuerdo. Bueno, pues hemos introducido aquí, como que el tema de... fenomenal. Hemos introducido el tema. Y bueno, y luego de ahí, pues pasa, ya digo, hay recreaciones de la Atlántida que van desde la antigüedad del Renacimiento. Y luego llega una época en la que... El mito de la Atlántida, siempre que empleo la palabra mito, yo quiero que la gente que me escuche tenga claro que el mito este hay que ponerle muchas comillas porque puede no ser un mito. Pero me gusta la palabra mito. La palabra mito es mi forma de reivindicar, o sea, de exigir... Que la dejéis ahí. Que la dejéis en paz. Que, o sea, que si la veis... La volvéis a tapar. Por favor, volvéis a tapar. ¿Vale? Welcome to la Atlántida. Y poned al final otra letra, la Atlántida Top. Exacto, la Atlántida, exacto. Que no sea la misma. Exacto, exacto. Además, y... la asocian a los... está mirando con los tartesios, ¿no? A los atlantes. Claro, sí, es que España tiene muchos boletos. Muchos boletos. Ya te digo. Y la península ibérica, concretamente. ¡Oh, mata las cañas! ¿Qué está haciendo? Bueno, un agujero. Los tartesios son en sí una civilización... podemos decir casi con sin temor a exagerar, absolutamente desconocida, prácticamente desconocida, de la que tenemos una civilización desarrollada en la península, concretamente en el sur de la península, ¿vale? Avanzadísima para la época, sobre todo en el conocimiento de los metales, el uso de los metales, que debió ser un foco de... debió ser, no, casi nos consta que fue un imán para el resto de culturas que ya estaban desarrollándose en el Mediterráneo. Entonces, y además, desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista científico, es relativamente fácil asociarla con otra, con la civilización más misteriosa, sin lugar a dudas, de cuantas hayan existido en el Mediterráneo Oriental, que son los minoicos. Centrado básicamente en Creta, que es el lugar donde ocurren las aventuras descritas por Álvaro Bermejo en el laberinto de la Atlántida. Los minoicos son un misterio en sí mismos, o sea, fue un gran imperio de naturaleza fundamentalmente marítima, es decir, su poder estaba en su flota naval, que en cuyas los palacios que estamos descubriendo ahora mismo, los frescos magníficos que estamos descubriendo, algunos de los cuales la gente puede en este momento no caer, pero si los ven enseguida los asociarán porque los han visto en internet, los han visto en televisión, ¿no? Parecían no tenerle miedo a nadie. Por eso se ha asociado a la civilización minoica con la Atlántida, porque los tíos se retratan a sí mismos como... la típica imagen del hombre minoico es un hombre lleva una faldita, un taparrabos, un hombre de constitución atlética, pelos largos y rizados. Las mujeres no llevan lo que ahora llamaríamos topless, llevan los senos al aire, van cubiertas en su parte inferior, son mujeres muy opulentas y al mismo tiempo se ven, siempre hablan de sí mismos como una civilización muy rica, con muchos recursos de tipo muchos recursos naturales a su alcance y una flota poderosísima, tan poderosa que hacía que sus ciudades no tuviesen murallas. Una cosa más aún en la edad antigua, en la que estamos hablando de, si nos acordamos, si los que todavía no fuesen víctimas brutales de la LOCSE y de los sistemas educativos, estos criminales últimos, podrán recordar que la edad antigua se caracteriza porque es una constante sucesión de guerras e invasiones. Van cayendo imperios por otros que surgen, que muchas veces eran pueblos oprimidos por el anterior imperio. Entonces, en ese panorama de constantes guerras, batallas, destrozos, aniquilaciones brutales, en las que cuando se vence a alguien se pasa cuchillo a los vencidos y que tienen que refugiarse dentro de ciudades amuralladas que empiezan siendo adobe, después piedra, después madera y piedra, y de repente encuentras con una civilización que sus ciudades son abiertas, no tienen miedo a que nadie se acerque a ellos porque por la sencilla razón de que viven en islas y sus islas están rodeadas siempre por unas flotas tan impresionantes que no hay nadie capaz de plantarles cara. Esos son los minoicos. Y de ellos ni siquiera sabemos, hay dos tipos de escritura, la lineal B y la lineal A, escrituras que hemos encontrado en sus templos, y todavía no sabemos exactamente qué es lo que nos cuentan, no sabemos descifrarlas. En concreto, la lineal A, si no recuerdo mal, de las dos todavía no tenemos ni puñetera idea de lo que se dice en ellas. Entonces, solamente lo que sabemos de ellos es por lo que hemos visto en sus extraordinarios frescos. Y por eso hay muchos historiadores y arqueólogos que dicen que la Atlántida fue... era el imperio minoico, y que cuando la isla de Santorini salta por los aires, por cierto, quiero recordar aquí a los oyentes y a ti, te quiero recordar también, y a Eva, ¿por qué no?, el documental de Cameron, Descifrando el Éxodo. No sé si lo habéis visto. Bueno, pues aparte de las fantasías evidentes que hay ahí dentro y de las suposiciones un poco a la ligera y de lo criticado que ha sido por la comunidad científica, mientras que cuenta e intenta explicar científicamente y en algunas ocasiones de un modo muy plausible cómo ocurrieron las plagas bíblicas sobre Egipto, las famosas plagas cuando el faraón intenta impedir que el pueblo elegido por Dios vuelva a escape de Egipto, ¿no? Huye o abandone Egipto. Al mismo tiempo cuenta que esas plagas tienen que ver con la explosión de Santorini. Os recomiendo que veáis el documental El Éxodo Descifrado. Estará disponible incluso posiblemente por internet ya y tal, ¿no? Y es algo realmente extraordinario porque, sin hablar de la Atlántida, porque no la menciona, habla de la destrucción de Santorini y cuenta, estamos hablando de un volcán explotando, que hizo que durante años cambiase el clima en toda la Tierra, cuyas cenizas dieron cientos de veces la vuelta a la Tierra completa, y que crearon, después de la explosión, maremotos, los tsunamis típicos que ya se han puesto de moda ahora en la expresión japonesa, con olas que cruzaron el Mediterráneo de una punta a otra arrasándolo todo. Me permito sugeriros que os hagáis una idea del panorama, porque eso es... Entonces, suponer que algo como eso hiciese desaparecer por completo una civilización, perdón, como de hecho ocurrió con los minoicos, es bastante plausible. Hombre, la verdad es que descrito además como has descrito tú, efectivamente, sí que es, y además alguien que se veía como superior en todas, a la larga, claro, pero también fue un poco eso, es decir, los dioses dijeron, bueno, hasta aquí hemos llegado, y mandamos nosotros. Y tómatelo en plan Javi Negrete diciendo que la Atlántida se va a hacer puñetas porque los atlantes están manejando determinadas cosas relacionadas con la Tierra que no deberían tocar, y no cuento más, que se lean el libro, el que aún no lo haya hecho, ¿vale? Como es tu caso. Ya lo sé. Y en el laberinto de Atlántida, en el que el autor, Álvaro Mejón, prefiere dejar el tema de la destrucción de la Atlántida aparte para recrearse, magistralmente, por cierto, con los personajes que la envuelven. Con los personajes de carácter mitológico que la envuelven y le dan cuerpo, le dan sustancia. Eso hacen que el caldo de la Atlántida sea espeso. Y por eso la novela tiene ese punto esotérico, que es lo que yo quiero que me cuente después en la segunda parte cuando hablemos con él. Quiero que me cuente cómo ha llegado a ese, cómo ha llegado a esas conclusiones. O sea, si es que él ve la Atlántida de esa manera, como algo intemporal, algo que no sucedió, sino que está sucediendo. Yo, al acabar de leer el libro, la sensación que me quedó es de que la Atlántida no se destruyó, si es que ocurrió, en un momento determinado de nuestra historia, o de nuestra prehistoria, sino que está destruyéndose constantemente, porque lo que conforma la Atlántida, y a mí esa es la sensación que me da la novela, cada uno, después de leer un libro, interpreta, se lleva sus propias, se mete en su mochila lo que le parece más oportuno. Yo tengo la sensación esa de que él piensa que realmente la Atlántida es no un lugar físico, o no fue un lugar físico, sino un lugar psíquico, un estado de cosas, en el que una serie de seres que tienen determinados poderes o que creen que los tienen juegan con los demás de determinado modo. Y eso es el drama clásico. Eso en realidad es un drama al estilo de Esquilo o de Sófocles, tal y como se cuenta en la mitología, tal y como cuentan los autores clásicos griegos. Es decir, ese es el drama, no es un estado, no es un lugar, no es algo del que esté ahí y que atrae a determinados personajes. No, el drama lo componen, el lugar lo componen una serie de personas a las que le ocurren unas cosas y que por lo que les ocurre reaccionan de ese modo con los demás. ¿Eso es lo que te acaba de ocurrir a ti respecto a mitología o respecto a historia griega o respecto...? Me explico, que es un poco la duda que te siembra eso. Realmente, cuando hablas, pues, ¿no?, la mitología griega o no, o realmente la historia griega o... ¿Sí? También un poco que quizás depende de cómo te lo hayan contado, cómo lo hayas leído, te va a resultar creíble o no creíble. Entonces, pues tú le puedes dar esa... Claro, ¿qué es lo que pasa? Mira, con la Ilíada y la Odisea... ahora la Ilíada, la mayor parte de la gente joven que no ha leído, desgraciadamente, o que no han tenido la fortuna de aprender griego o latín, que es un verdadero asesinato en serie que desaparezca como está desapareciendo de las aulas, porque es tanto como de repente coger e ir a un cajón de tu comedor, de tu despacho, sacar la ficha, el cuadernillo en el que tienes la biografía de tu abuelo, romperla y tirarla a la basura. Bueno, pues, ¿qué saben de la Ilíada la gente joven? Pues la película de esta última, Troya. Habrá pito bueno. En la que las cosas ni siquiera ocurren como ocurrieron. Ahí de repente Aquiles se mete dentro de Troya y lo matan dentro de un disparate brutal para lucir. Claro, no se van a cargar a Aquiles, que es Brad Pitt, no se lo van a cargar delante de la muralla de Troya. Brad Pitt y Ivana, este de los hombres me acuerdo. Por cierto, aclamado por las féminas, ¿vale? Pero que Brad Pitt, Aquiles lamentablemente se lo cargan, nunca entró en Troya. Y se da cuenta, no le asocian a Aquiles en este rollo, el rollo que se llevaba griego un montón. Porque Aquiles sigue ahí, ¿no? Mira, qué bien está con su primo, Patroclo, tontilón, y eso no se ve nada, Como es un supermacho, no se puede ver que en la antigua Grecia le daban... Podría ser así. Pudo ser así. Es que en aquella época eso se veía de otro modo. ¿Vale? Claro, por eso mismo que te digo, pero que sin embargo en Troya, de eso no, no dice no, nada. Porque, Troya él es un supermacho que está con dos chicas. Claro, es está. Políticamente correcta y es cinematográficamente correcta porque el tío al que cobra un pastón lo aguantan hasta el final. Lo que no me explico es cómo no sale al final sentado en una silla como Conan diciendo que pero es el rey eso, de Cimmeria. Pero eso ya, eso no es. Exacto. Bueno, pues decía que la Ilíada y la Odisea. Por cierto, muy buenas reseñas en Imaginarios. Imaginarios de están constantemente van hablando de Homero de ah muy bien sí. Sí, sí sí constantemente van haciendo unos pequeños apuntes y tal y extensos sí, es que son la base de muchas obras de ficción actuales y decía Homero si le pregunta el autor de la Ilíada y la Odisea vamos a ver tampoco sabemos quién era Homero es más es posible que Homero o no existiera o sea un nombre que se le ha dado a un grupo de autores que fueron recopilando hechos de las guerras entre la Grecia clásica, bueno, que tampoco es la Grecia clásica, es la Grecia preclásica, y Troya. Troya, después del descubrimiento de Schliemann, nos dimos cuenta de que no había sido destruida una vez. Troya fue destruida muchas veces. Es decir, era una ciudad que estaba en un asentamiento absolutamente estratégico, era un puerto necesariamente de paso entre Oriente y Occidente, y entonces, ¿quién no quería estar ahí controlando el comercio? Entonces el lugar, pues, bofetadas en torno a Troya, y de hecho se han descubierto ruinas de Troya unas sobre otras. Sobre otras, claro, efectivamente, es que es lo que hay. Bueno, pues decíamos entonces que pasa con Troya, con la Atlántida, pues que se recupera en la época clásica, y es a partir de la obra de un congresista americano, que es el Ignacio Donnelly, que el tío retoma el mito de la Atlántida y le da cuerpo y decide que aquello... Hablé sobre él yo en nuestro Facebook el día que hablábamos sobre Atlántida, sobre este libro en concreto. ¿Ah, sí? Sí, sí, hice yo de lo que... ¿Y qué contaste? Cuéntame. De lo poco que leí, no, que la gente vaya al Face y lo lea en el Face. Ah, bueno, bien. Bueno, pues el tío lo que hace es retomar el mito... Escribo yo y se me queda colgado el ordenador y todo, de escribir ahí. Atlántida, un mundo antediluviano. Cuidado porque este ya se va a un mundo antediluviano. Es decir, lo que tenemos todos muy claro... es que la Atlántida, fuese lo que fuese, fue hace mucho tiempo. Es que creo que es la manera de no poder, ¿sabes? Que dice, yo recuerdo el año 3000 antes... No, ahí no, fue más para atrás. Exacto. ¿Sabes? Sí, es. ¿Qué recuerdas? Yo el diluvio, pues... Ah, no, antes. Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que eso tiene que ver con una necesidad, con algo con una forma de materializar, de poner en práctica eso que yo te digo a ti... De seguir con el mito. Sí, de que en el fondo... No queremos saber lo que hay en el fondo de la gruta. ¿Sabes lo que quiero decir? Ay, que había un monstruo. Yo me acuerdo de poner siempre el ejemplo de las típicas películas de terror. ¿Cuándo la película de terror deja de dar miedo? Cuando te enseñan el monstruo. Correcto. Y si el monstruo es una persona, ¡puf! Vaya. De miedo. Vaya rollo. ¿Qué es lo bueno que tiene la película? El éxito. Alien. Alien. Hablamos ahí lo mismo, que hablamos siempre de lo mismo. Que hasta que vimos que Alien tenía cuerpo, patitas, nadaba y hacía de todo, ya, esto ya no me pasa nada. En ese momento se va a hacer puñetas toda la magia. Tenía solo la boca y la cabeza un poco, era ideal de la muerte. Pero en cuanto Alien tiene cuerpo, ya no mola. Sí, señor. Efectivamente, yo creo que es una manera de eso, de lo que tú dices, de mitificarlo. Si alguien dice, no, yo es que tengo un escrito de mi abuelo que hablaba de... Pues no, de ahí no, anterior. Anterior al escrito de tu abuelo, porque la Atlántida es muchísimo más antigua. Es la manera de conservar el mito. Yo, como curiosidades, ya que está por no hablar todo solo en plan temas de curiosidades, es el congreso que en el año 2005 se celebró en Grecia, en Milos, fue el primer congreso de hipótesis sobre la Atlántida, cuidadín, que tiene su miga, ¿eh? Ah, claro, un congreso solo para debatir. Oye, apasionante ahí, tú. Y llegas ahí y dices, pues yo... ¿Y quién? Ah, oye, que yo he descubierto en mi casa que tengo en el salón una cosa muy rara. Y hemos levantado un ladrillo porque he ido a cambiar el parqué y no sé qué, y me he encontrado una cosa rara tal cual, que no estaría en el salón comedor de mi casa. ¡Pum! Al 2005... Podía estar. Exacto. O lo que decía Ricard. Oye, yo tengo un... Me iba a comprar un telescopio, pero como no daba tanto de sí, me compré un catalejo. Y mirando la luna, he visto una mancha en el interior de un cráter que a mí me sugiere el basamento de un templo. ¿Puede ser que estuviera en la entidad? Y de cara ahora diría... Puede ser. Estoy viendo campanitas. Puede ser. Y de hecho, luego he girado el telescopio y digo, ¿quiénes están en la cara oculta de la luna? ¿Son nazis? Bueno, voy a continuar mirando otra cosa. Voy a seguir mirando la cara que veo porque la otra no la veo. Bueno, pues, Congreso de Atlántida 2005, dato curioso. Luego, una detalles en lo que respecta el Atlántida en la literatura, en el tema. Una cosa muy importante es el poema de Jacinto Verdaguer. La Atlántida. El poema clásico catalán. El poema clásico catalán, ¿vale? Es uno de los... De hecho, puede ser que en el panorama de las letras, español de las letras, sea el referente más importante. En este caso, se trata la Atlántida, es una alegoría de España, de la conquista de América, digamos que es una... la estructura del poema está hecho en plan ensalzar los valores de lo hispánico. Muy bien. ¿Vale? Bien, oye, David, que claro, no vamos a ensalzar solo los valores de lo franchute, los españoles tenemos que hacer eso. Que siempre somos que si una guarrindongo, que si una barrio bajero, así que se levanta. Exacto. Bueno, que no se... Y es posible, yo puedo llegar a creerme, a encontrar cierta lógica en que el mito de la Atlántida de alguna manera influyese en Colón. Era que él, cuando se decidió, aparte de todas de los misterios que se comentan sobre Colón y de incluso navegantes venidos del otro lado yo he llegado incluso a leer de personajes que indios en canoas que llegaron aquí desde América unos brazos como camiones, ¿eh? Ahí voy yo a remar con canoita. ¿Cómo se llama este que se cruza de vez en cuando un mar en moto de Meca? Ese es el que nada. Yo digo ese este que es de la familia real, creo. Este que va con una moto de agua y se cruza el océano Atlántico en moto de agua. El marichalar, exacto. Pues una cosa así como un marichalar, pero con todo pintado así, que llega aquí y dice, vengo de un azteca de repente a aparecer aquí. Oye, yo he leído esas cosas. Los marineros portugueses contaban que encontraron en las costas de las Azores e incluso en las costas del propio Portugal un tío de repente con una apariencia extraña, con una piel absolutamente tostada, que habla un idioma raro y... Pero porque les toca a los catapiles que fuera Colón. Sí, yo creo que sí. Claro que sí, que deciste, vamos a inventarnos que hemos visto aquí a uno, ¿sabes? Y seguro que era un indio de los de Almería. De los que pintaban para la película. Exacto. Era un extra. Perdona, que soy un extra de una película de Clint Eastwood, hombre. Sí, puede ser. Bueno, pues... El poema de Jacinto Verdaguer, que es... Nos quedan dos minutitos, nos dice... Bueno, estamos como despiéndonos. Bueno, Taillesín. El Taillesín de Laughid. Esto es está dentro del ciclo de Pendragón. Y lo que hace es enlazar, puentear mitos, que es una cosa también muy común. El resurgir de la Atlántida, de Tomás Egrianias, en el 2005. Ladrones de la Atlántida, por hablar de un autor hispano, José Ángel Muriel. El Atlantis de David Gibbons, en el 2006. El librero de la Atlántida, de Pimentel, que es... El otro componente, cuando estuvieron en la nave del misterio, cuando Javi Negrete estuvo con nuestro amigo Iker, la otra persona que estaba invitado también para hablar de su libro era el Manuel Pimentel, hablando del libro de la Atlántida, que habla de la Atlántida en Tartessos, de la Atlántida, una de las muchas opciones que hay, porque somos unos magníficos candidatos para ser. Yo te veo a ti pinta de Atlante, te he visto siempre, y Eva también le veo pinta de Atlante, yo. Es lo que tenemos. Oye, yo me veo más pinta de Celta, pero ¿qué le vamos a hacer? Pero porque, bueno. Ya. Yeah. Porque el torque te queda bien. Nos quedan 30 segundos. Yo que te he visto solo con torque. Un minutito nos queda. Yo que te he visto solo con torque. Ay, solo con el torque, ¿no? Ah. Oye. ¡Tortilón, Patrócolo! Los antiguos celtas se ponían completamente en bolas para luchar. Una de las cosas que espantaba a los romanos es que se lanzaban cara a ellos como posesos, con una espada en una mano, un cuchillo en la otra, el torque que tú mencionas alrededor del cuello y nada más. Todo lo demás al viento. Pero todavía eres de los de esos, ¿no has visto los que están en los campos de fútbol? ¿Qué pasan corriendo? En pelota, mi caigo. ¡Oh! Esos son galos también, ¿no? Pero esos son de los de Asterix. Bueno, nos quedan 30 segunditos. Hemos acabado. Continuemos en la siguiente. La cerveza es mágica. Por cierto, ponos tres cervezas. Nos vemos luego. Hasta ahora. Hasta luego.